alimento que tu alma necesita para que puedas comenzar un nuevo día. Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir en bendición, en oración y en victoria. Me levanto hoy con reflexión, meditación, con la palabra del Señor. La dosis diaria con William Arana. William y sus historias. Aquí estoy, un saludo para todos, qué bendición. Gracias a Dios por todas las dosis diarias. Pues hoy la historia tiene que ver nuevamente con un rey. Sí, un rey de un país muy lejano que recibe como obsequio en su cumpleaños dos pichones de halcón, es decir, dos bebecitos de halcón, y los entregó ¿a quién? Al maestro de la cetrería. ¿Qué es su cetrería? El que es hábil para entrenar halcones y águilas para caza y para mensajes y todo esto. Entonces los entrena, pero pasados unos meses el instructor le comunica al rey que uno de los halcones estaba muy bien educado, que había entendido todo y que hacía la labor encomendada en eso que enseñan en la cetrería. Que había aprendido a volar y a cazar, pero que no sabía qué le sucedía al otro halcón, porque no se había movido de una rama desde el día que llegó al palacio. E incluso había que llevarle la comida hasta allí, el alimento. El rey manda a llamar a curanderos, a sanadores de todo tipo, pero nadie consigue hacer que este otro, que se quedó quieto y nunca aprendió, volara. Entonces se encargó la misión a varios miembros de la corte, pero a pesar de tanto intento, nada pasó. Por la ventana de su habitación, el rey veía que el pájaro continuaba inmóvil. Entonces publica un llamamiento entre sus súbditos y la población, solicitando ayuda, y entonces a la mañana siguiente, ve al halcón volar ágilmente por los jardines, ese que no volaba. Y entonces el rey manda llamar al autor de semejante milagro, necesito saber quién fue. Al poco rato le presentan a un humilde campesino. ¿Tú hiciste volar a ese halcón? ¿Cómo lo lograste? ¿Eres mago acaso? Entre feliz e intimidado el hombre campesinito explica. Así él se siente como, uy, el rey me está como... Pero se ríe también y dice, su majestad, no fue difícil. Lo pude hacer. Solo le corté la rama donde estaba él parado. Y el pájaro se dio cuenta de que tenía alas y se lanzó a volar. Esa es la historia. Porque sabes una cosa, en nuestra vida hay muchas, muchas ramas que nos mantienen en una situación de comodidad. Y algunos de nosotros, a pesar de la seguridad de esa rama, tal vez nos hemos lanzado y nos hemos arriesgado y hemos aprendido a volar buscando superarnos. Pero otros, como ese halcón que no quiso hacerlo, se acomodan ahí en esa rama y a veces puede que algún acontecimiento, algo rompa la rama donde nos sentimos bien, donde estamos seguros. Entonces nos damos cuenta que podemos volar y superarnos a nosotros mismos. Los seres humanos tenemos capacidades increíbles para acostumbrarnos a las cosas. Yo me he dado cuenta que en los climas más inhóspitos, caliente fuertemente el calor que no soporta uno, uno resulta acostumbrándose. El frío también lo soporta. El ser humano está en la capacidad de acostumbrarse a las cosas. Se dice que una vez hacemos algo, dicen, por al menos 21 días consecutivos, se convierte en una costumbre. Cuando uno hace las cosas, ya sea voluntaria o inconscientemente, se convierte en una zona de confort o zona de comodidad. Mira, la prueba es que cuando nosotros estudiábamos, utilizamos una silla, un pupitre, como tú le llames, un puesto que lo asignó la profe o alguien. No, nosotros lo cogimos y ese era mi puesto y punto, ¿cierto? Todos los días tal vez utilizas tu computadora, el teléfono, y ya tenemos como una forma de hacer las cosas simplemente así, porque nos acomodamos y esa es la zona de confort. Y probablemente cuando tú vas a un restaurante, siempre revisas el menú, ¿cierto? ¿Te gustan los restaurantes? Es el restaurante favorito, pero piensa en eso. Y revisas el menú, pero ¿sabes qué terminas pidiendo? Sobre barriga, por ejemplo. O pidiendo lo que siempre pides, pues vamos a pensar que el plato de siempre. ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta tanto esa rutina o esa zona de confort? Porque para nosotros representa seguridad, no es que te esté criticando. Nosotros somos más dados a amar lo conocido y le tenemos como miedo a lo desconocido. Hay mucha gente que termina en un puesto, dice, no, es que es mejor aquí que yo de salirme a buscar, la situación no está fácil. Y somos dados a quedarnos en esa zona de confort. La mayoría de nosotros somos resistentes al cambio. Son pocas realmente las personas que aceptan los nuevos retos y salirse de su zona de confort con entusiasmo. Y sabe una cosa, espiritualmente también pasa así. Nos conforta, nosotros, la mayoría, nos hemos conformado con ir el domingo a la iglesia. No más. Y esperamos a la siguiente semana para nuevamente sentarnos en el mismo lugar, seguir la misma rutina. Yo sé que más de uno está diciendo, sí, es verdad. Pero sabes una cosa, esta dosis Dios la ha permitido para que te diga que hay que salir de la zona de confort y procurar que nuestra relación con Dios sea diferente. Procurar que los sueños que tú tienes sean diferentes y que logres alcanzar cosas. Mira lo que me dice la palabra de Dios. Tú lo has escuchado en diferentes prédicas, pero este texto se hace real hoy nuevamente a mi vida y a la tuya. Sin fe, uno no puede agradar a Dios. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente lo buscan. Estoy leyendo la palabra de Dios en Hebreos 11:6, de una versión que se llama La Biblia al Día. Sin fe, uno no puede agradar a Dios. Se necesita fe. Este versículo me confirma que la fe es un elemento esencial en mi vida. Y más cuando yo creo en Dios. Si yo no tengo fe, estoy en serios problemas. Si tú no tienes fe, estás en serios problemas. La fe no es magia. La fe no es solo el tener un pensamiento positivo de que yo puedo lograr cualquier cosa. La fe es creer que Dios va a cumplir todo aquello que Él me ha prometido. Hoy te quiero decir que Dios quiere que te lances a aprender a volar. No creas que ya ha pasado mucho tiempo, no creas que... Pero ¿de dónde saco? Lánzate. Hay cosas que no has conquistado porque no has ingresado a hacerlo. Como ese segundo halcón, nos acomodamos. Y en ocasiones nos acomodamos sin ser conscientes de nuestras potencialidades. Tú no sabes qué potencial tienes porque no te has arriesgado. No desarrollas toda tu cualidad, lo que Dios te dio. ¿Por qué? Porque estás cómodo en esa rama. Hoy es necesario que alguien te corte esa rama. Y tal vez esta dosis va a ser para que puedas arriesgarte a volar. A veces las cosas inesperadas, cosas que parecen negativas, se convierten en verdaderas oportunidades para desarrollar ese potencial que nosotros tenemos. Padre bueno y eterno, te doy gracias por la bendición tan grande que me das de dirigirme a tantos y tantos oyentes. Y yo te pido por el poder de tu Espíritu Santo que esta dosis cobre el efecto que tiene que cobrar. Que entendamos que no se trata solamente de escuchar la dosis, sino de aplicarla, de poner acción, fe. Los bendigo con la bendición tuya, Señor. Esa bendición que solamente trae bendición, felicidad y amor a mi vida. En el nombre de Jesús, gracias por estar ahí. Y gracias por multiplicar esta dosis con muchas y muchas personas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Atención amigos en Medellín, les tengo excelentes noticias. Me voy a estar presentando el próximo viernes 1 de septiembre en el Teatro Metropolitano, allí en Medellín. En este hermoso escenario estaré presentando el stand-up comedy Que Nadie Te Robe Tus Sueños. ¿Me quieres acompañar? Pues apresúrate porque la boletería se agota. Adquiere ya tu entrada en tuboleta.com. Entras como Que Nadie Te Robe Tus Sueños, William Arana, y allí vas a conseguir la boletería. O en el teléfono 601-593-6300. O también en las taquillas del Teatro Metropolitano. Única presentación, viernes 1 de septiembre, Teatro Metropolitano en Medellín. Nos vemos. La dosis diaria con William Arana, tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo.